Qué lástima. Qué lástima que sea solo esto, que quede así, no sirva más, esté acabado, venga a parar en esto. Estas lágrimas, estas lágrimas, estas lágrimas. Qué lástima que no pudiéramos, sirviéramos, que no sepamos ya, que ya no demos más, que estemos ya tan secos. Qué lástima estar muertos, faltar a tan hondo deber, a tan preciada cita, a un amor tan seguro.